Politicon. Diatribe y logos políticos. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos. Damos comienzo a nuestro Politicón de hoy. Hoy que es 4 de diciembre de 2014, ¿cierto? Ya terminamos el año, Abel. Estamos muy cerquita, cada vez más cerca del final. Y este ha sido, durante todo este año, un programa producido por ¿quiénes, Sofía? Por Rodolfo Diringel, Abel Ali, Camilo Dapena, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Sofía Negri. Somos cada vez más. Es cada vez más complicado decirlo. Son todos nombres muy difíciles. Bueno, también pueden escuchar las entrevistas que hicimos en nuestros programas anteriores allí en nuestro sitio web, ¿no? En nuestro sitio web, que es www.politicon.com.ar. Bueno, amigos, vamos a contarles cuál es nuestro itinerario de hoy. Y antes de eso. Antes de eso, nos faltó anunciar a Diego Domínguez, que nos está acompañando hoy en la operación técnica, y en los mails. Escribirnos algún correo electrónico felicitándonos, lo que quieran. Pueden también enviarnos regalos de fin de año, Navidad, tarjetas navideñas, a politicóncomuna6@gmail.com. Bueno, amigos, nuestro itinerario de hoy es, vamos a comenzar con una entrevista a Ariel Angrisano, comunero de aquí de la Comuna 6, por el Frente para la Victoria. Vamos a seguir luego haciendo un comentario sobre las elecciones que se llevaron adelante ayer en el Consejo Consultivo Comunal para elegir a los integrantes de la coordinación de la Secretaría de Actas y de la Secretaría Administrativa. Luego vamos a seguir con un comentario sobre la sesión que se llevó adelante las comisiones de planeamiento y presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para tratar ese viejo proyecto de otorgar normas especiales a IRSA para construir un mega shopping en Avenida Avellaneda al 1300. Vamos luego a escuchar una charla que tuvimos hoy por la tarde con Fernando De Aini, director de la Estación de los Deseos, a quien le estuvimos preguntando sobre los 13 años que estuvo cumpliendo este sábado la Estación de los Deseos y sobre la muestra, importante muestra de varias horas que se llevó adelante allí en la Estación de los Deseos desde las 5 de la tarde. Y finalmente vamos a estar haciendo un comentario sobre un evento que se llevó adelante hoy justamente en Avenida Avellaneda al 1300, frente a ese predio de IRSA, donde hay apilada una cantidad infernal de containers. Hubo allí presente, bueno, vecinos, organizaciones vecinales, legisladores de Ciudad de Buenos Aires que llevaron adelante una clausura simbólica sobre ese predio. Antropos fusei politikon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Damos comienzo a nuestra entrevista de hoy. Ariel Angrisano, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Hoy vinimos todos, tenemos montones de preguntas para vos. Me parece muy bien, el equipo completo. El equipo completo, sí, casi completo. Hay uno que todavía lo tenemos incursionando en otras actividades. Bueno, Ariel, vos ya llevas 3 años. Se cumplen ahora, en estos días, ¿no? El 10 de diciembre se cumplen 3 años. 3 años. 3 años de gestión. Tal, estos 3 años, te hemos preguntado cómo la vas llevando. ¿Este último año cómo fue? Sí, ya me has preguntado. Pero hay amigos que se olvidan, que nos escuchan. Yo me reía al principio porque me acordó aquella vez que te fuimos el año pasado, justamente a fin de año, a entrevistar allí al edificio de la Junta Comunal. Y vos hacías un chiste con eso de que acá siempre decimos amigos, buenas noches. Muy bien. Hoy tendría. Te vamos a grabar en algún momento y después lo vamos a usar para la apertura. Muy buenas noches, amigos. Así, así suena, te sale idéntico. No, te sale muy bien. No, bueno, la gestión dentro de la Junta Comunal, como ya dijimos varias veces, es muy complicada. Sobre todo porque el PRO tiene mayoría dentro de la Junta y tiene a todos los presidentes de las 15 juntas comunales. Entonces maneja ese organismo de coordinación entre las comunas, entre el secretario de gestión comunal y las comunas, que son los presidentes, los representantes de cada una de las comunas. Y bueno, y mucho no se sabe qué pasa ahí adentro, y los presidentes de las juntas comunales no transfieren información al resto de los juntistas. Entonces es como que es muy difícil para nosotros, sobre todo la oposición, gestionar de esa manera. ¿No hay una minuta, un relatito pequeño, aunque sea, de unos renglones de las reuniones que tienen allí? Se le ha pedido un montón de veces, no solo al presidente de nuestra junta, sino se le ha pedido a los legisladores, le han pedido a Machiavelli que mande las actas a la legislatura, y hasta ahora nunca las mandó. Así que no se sabe bien qué pasa ahí adentro. Hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Sí, con el PRO hay muchas cosas que no se saben. ¿Sabemos, por ejemplo, cuánta plata tiene la Comuna 6 para el año próximo? Porque en estos días estuvo cerrándose ahí en legislatura un presupuesto que parece que es muy generoso en algunas cosas y muy mezquino en otras, ¿no? Y en otras no tanto. Sí, mirá. De lo que llegó a la legislatura, tenemos 24.740.000 pesos. ¡Wow! Eso es mucha plata. Solo para la Comuna 6, el total. Es como el doble de lo que había el año pasado. ¿O más? No, mirá, el año pasado teníamos... 15. Lo que pasa que... Sí, eso fue el anterior. Que vos decís fue el anterior. El año pasado nosotros hicimos un uniforme, que lo traje el programa anterior, donde habían sancionado 23 millones y pico, y después se había elevado a 29 millones. ¡Wow! Con lo cual ahora tenemos 24, quizás después se agregue algo más y podamos tener más o menos la misma plata del año anterior. Ahora, ¿qué va a hacer la Junta con toda esa plata? Claro, ahí viene la parte complicada, cómo se maneja. ¿Cómo se maneja? Esto va a quedar, por el proyecto que llegó a la legislatura, queda con la jurisdicción de la Secretaría de Gestión Comunal. O sea que el que maneja la plata va a seguir siendo Machiavelli, no van a ser las juntas comunales. Nosotros lo que venimos pidiendo desde que asumimos es que cada comuna tenga una jurisdicción, que eso habilita a la comuna a manejar la plata desde la comuna y no que la tenga que hacer desde el gobierno central, el secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Pero bueno, hasta ahora no lo hemos logrado y el año que viene tampoco va a ser así, lo va a seguir manejando él. Y es más complicado todavía porque lo maneja solo con los presidentes de las comunas. O sea, la Junta no tiene decisión sobre los gastos de la comuna. Esto también es lo que le remarcamos siempre al presidente de nuestra comuna, que nosotros queremos participar, que ellos son 4, tienen mayoría. Cualquier tema que tratemos en la Junta, de última se vota y se aprueba. Pero nosotros tampoco queremos participar para entorpecer la gestión, al contrario, para estar al tanto, y en teoría todos queremos lo mismo, que es lo mejor para el barrio. Pregunta. Me ganaste. Sí. No, mirá que yo estaba adelante. ¿Cómo se justifica? Porque en alguna medida el presupuesto, la ley fija que es hasta un 5%. Si el presupuesto de la ciudad es 70.000 millones de pesos en el año, el 5%... 85.000 es este año. Bueno. ¿85.000 millones tiene la ciudad? 85.000 millones. Wow. Es más grande que el presupuesto de la República Oriental del Uruguay, el que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es el presupuesto más grande del país. Y estamos hablando de una migaja. Perdón. Superó a Provincia de Buenos Aires. En una época el primero era Provincia de Buenos Aires. Sí, bueno. No, y el segundo Ciudad. No sé ahora cuánto tiene la provincia. Bueno, la provincia pero es más grande. Es más grande que 85. Sí, es más grande. Pero igual la capital produce entre impuestos, bancos, aduanas, el 25% del producto bruto. ¿Pero por persona no es más grande el de capital? Es más grande el de capital, claro que sí. Claro, si lo dividimos por persona. Bueno, ¿y la pregunta que tenemos? No, la pregunta es, ¿qué pasa con el... Con, por ejemplo, la gestión del PRO tomó en la licitación la renovación, la puesta en valor del Parque Centenario. Uh-huh. El Parque Centenario lo atendía Salvatori Sociedad Anónima antes del 2007. Durante el 2007 hasta el 2013, que lo ponen en valor una vez caído en una ruina absoluta. Y nuevamente le dan la licitación a la misma empresa. A ver, un vecino administrando esos fondos, ¿le daría a una empresa que demostró tal impericia o tal ineptitud en el mantenimiento del espacio verde a la misma empresa? ¿Los vecinos decidirían reincidir? Uno dice, bueno, se pueden haber equivocado una, pero las calles en algunos casos se asfaltaron hasta tres veces, Honorio Pueyrredón, Coite, Díaz Vélez, Gaona... Una empresa que se equivoca varias veces y que hay que llamarla nuevamente para que tenga que reparar o reasfaltar. ¿Ese gasto cómo se computa? ¿Como parte de un resarcimiento a la comuna o se computa como una nueva facturación por un nuevo trabajo? Es una muy buena pregunta, Rodolfo. ¿A la cual hay respuesta o...? La verdad que no sé cómo se computa, porque nosotros no manejamos esa parte del presupuesto. Nosotros no tenemos acceso al SIGAF, que es donde se maneja el presupuesto. Y lo que sí nos dicen es que es una especie de resarcimiento en el caso de las que se faltan mal y se vuelven a faltar. Pero tampoco tenemos forma de comprobarlo eso. Siempre protesto que se asfaltaron dos o tres veces, en realidad se pagó una sola vez y lo van a corregir después. Mirá vos, yo qué mal pensado. Pero eso no, la verdad que no tenemos forma. No está documentado. No está documentado. Y en cuanto a lo que decís de si se le volvería a dar, bueno, yo calculo que no se le volvería a dar a la misma empresa que la dejó estar y que no supo mantenerla durante tanto tiempo. Pero bueno, eso es lo que le venimos reclamando también al presidente de la Junta, de que queremos participar en las licitaciones. Pero hasta ahora las licitaciones las hizo él sin comunicarle a nadie. ¿Hay algún cronograma de...? No, ahora no. Para dejar en... Hubo una licitación de vereda en la que nosotros no supimos nada, nos enteramos después. Y bueno, en una reunión de junta le dijimos, nosotros queríamos participar, queríamos estar en las licitaciones, porque el que aprueba en realidad las licitaciones, el que la tiene que aprobar es la Junta Comunal, no es el presidente de la Junta Comunal. No, la pregunta apuntaba a si hay un cronograma de cesión de las facultades exclusivas que tiene la Junta o que tiene la Comuna. Es decir, si hay, hoy están licitadas porque venimos de una historia en la que supuestamente, como dijo Ritondo el otro día, sería un desastre si les damos todas las facultades exclusivas a la comuna. Nosotros, como queremos cuidarlos de que esto no ocurra, todavía no les cedemos esas facultades exclusivas. Entonces, digo, ¿hay algún cronograma que contemple, no sé, en un tiempo? Transferencia. El cronograma que habían hecho ya está cumplido. O sea, ya tendríamos que tener todas las facultades transferidas. Ahora, en la realidad, lo siguen manejando. Nosotros ahora empezamos con esta licitación y se vienen dos licitaciones el año que viene, que también vereda y arbolado, la que le dijimos al presidente que queríamos estar, queríamos participar, queríamos, inclusive cuando se dé la apertura de sobres y eso, queríamos invitar a los medios barriales, invitar al consejo consultivo, invitar a los vecinos para que estén presentes y sea todo mucho más transparente. Después, si vuelve a ganar Salvatori, bueno, volverá a ganar, pero con un montón de gente ahí viéndolo. Para aplaudir por ahí incluso. Ahora, che, qué poca confianza le tienen a ustedes a los miembros de la Junta Comunal, ¿no? Sí, demasiada poca, me parece. Demasiada poca confianza. Ahora, yo estaba pensando, la mayoría siempre son del PRO en general, ¿no? En todas las comunas. En casi todas, hay algunas que no, pero... Entonces, tampoco le tienen confianza a los cuatro del PRO. A los propios. Ni a los ajenos, ni a los propios. Y los presidentes comunales, tienen, digamos, bajada de línea directa del PRO. Como para tienen que, bajada de línea de... Sí, como vemos, son yogunes de estas provincias, que tendría a ser como la capital federal, como una especie de reino donde los señores feudales responden a un rey, sí, de alguna manera. Sí, sí, los 15 presidentes responden al secretario de Atención Ciudadana, que es Eduardo Machiavelli, una persona designada por Larreta. Y responde y hace todo lo que él dice. Entonces ustedes, como comuneros, están ligados, digamos, a este dominio que tienen estos señores feudales, por decirlo así, sí. y tienen como movimientos reducidos. Exactamente. No, la que nos queda, nosotros ahora ya le dijimos a Yambre que queremos participar. La otra que nos queda, si por la palabra, por el diálogo que tanto proclama el PLO, que por todos lados diciendo que falta diálogo, bueno, si por el diálogo no nos responden lo que nosotros necesitamos, que es participar en las licitaciones, la que nos queda y por la vía judicial. Lo que pasa es que uno va por la vía judicial y es muy probable que la justicia te pare la licitación. ¿Por qué? Porque la ley de comunas dice que el que tiene que licitar es la junta comunal y no el presidente. Entonces, al ver que no hay un acta de junta comunal que autorice esa licitación, es muy probable que la pare. Pero ahí, ¿qué termina pasando? Terminan perjudicando a los vecinos. O sea, las veredas no se van a hacer. O sea, que tampoco es lo que queremos. Nosotros queremos que las cosas funcionen bien y darle entidad a la junta comunal participando en las licitaciones, inclusive ahora el año que viene, que se van a dar un par de licitaciones por 36 meses, con lo cual va a exceder nuestro mandato. Y la ley de comuna dice que cuando excede el mandato tiene que haber el voto de por lo menos 5 miembros de la junta comunal. Está comprometido ahí. Ahí va a estar comprometido, pero si nos guiamos por lo que viene pasando hasta ahora, que el único que licita y el único que hace todo es el presidente, seguramente seguirá por la misma vía sin pedirle... Sin buscar el consenso de nada. Amigos, estamos hoy conversando con Ariel Anguisano, comunero de aquí de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria. Thank you. Escuchamos Giros, del álbum Giros, de Fito Páez, editado en 1985. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Ariel Angrisano. Ariel Angrisano, estamos hablando hace un rato del tema del consenso. En la Junta hay un consenso absoluto, ¿no? Es decir, el presidente decide solo y ustedes se tienen que callar la boca. ¿Cómo es la cosa del consenso? Es un consenso, pero que no... implícito, porque él decide por todos. Uh-huh. No, el consenso está en que todos queremos lo mejor para el barrio y tratamos de entre los siete, llegar a acuerdos o tratar de resolver las cosas por unanimidad y no tratar de llegar a la votación de, bueno, son cuatro y ganen. Igual es muy complicado porque la verdad que los puntos de vista de cada uno son muy distintos. Hubo, sin embargo, una resolución que estuvo sacando la Junta Comunal en relación a la defensa del patrimonio histórico de la ex playa de Cargas Caballito, ¿no? Fue a principios de este año, si mal no recuerdo. Fue, sí, más o menos, un poquito, sí, a principios del año. Sí, fue una propuesta que trajo Martín Yomi se trató en la Junta y estábamos todos de acuerdo. Así que eso salió y después lo elevamos a la legislatura, porque la Junta Comunal tiene iniciativa legislativa, así que sí, para que se cataloguen algunos de los lugares que están ahí. Y yo pensaba sobre ese acuerdo que se logró allí, ¿no? Cuando uno lee por ahí en algunos diarios la información sobre el presupuesto, ve que fue decreciendo en varias cosas vinculadas a la educación, a la salud, el presupuesto a nivel ciudad, y fue creciendo de manera cada vez más espantosa en relación a la publicidad de la gestión de gobierno, ¿no? Sí. Y uno le queda la impresión como que, bueno, a ver, la gestión del PRO es muy, muy contra, digamos, frenando o achicando lo social, y muy esta cosa del circo amarillo todo el tiempo. ¿Los miembros de la Junta Comunal del PRO también tienen esa filosofía, tienen esa misma concepción de las cosas? Y sí, yo te diría que sí, tienen la misma concepción. De hecho, están pintando la comuna de amarillo, no sé si pasaron ahora. Sí, sí. Será que bueno, pero será lo mejor porque se consigue más barata la pintura amarilla. Puede ser, capaz ahorro, que era algo que le sobraba de algún lado y usaron esa. Sí, sí, es la misma concepción. Es la misma concepción. Sí. Hace poco hubo una actividad acá en la comuna que se llamó la legislatura en la comuna. Exacto. Allí tuvimos la presencia, hicimos un breve comentario en nuestro programa, la presencia del legislador Cristian Ritondo, del legislador... Cuatro, y dos más. Y de Gentilini. Y Gentilini, allí sucedió un hecho que lo comentamos. O algo así se llama, no me acuerdo. Sí. Y ahí comentamos un hecho que es que un vecino que forma parte del espacio, el encuentro en defensa del espacio público, Rubén Cabana, quiso iniciar la presentación de un proyecto en relación al Parque Caballito para esa ex playa de Cargas Caballito y le salió con los botines de punta a Cristian Ritondo, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron ese momento? ¿Lo vieron así, con esa violencia o más o menos? Sí, pareció bastante violento, sobre todo porque Ritondo había dicho que venía a escucharnos y terminó más opinando que escuchando a los vecinos del barrio. Y bueno, el proyecto era... es un proyecto que tiene un vecino, como cualquiera, que puede tener un proyecto, te puede gustar o no te puede gustar, lo que sí tenés que tener, escucharlo por lo menos, y no salirle a responder antes de que te digan lo que quiere. Pasa que ahí él estaba defendiendo la parte del espacio de las tierras de IRSA, que ahora nuevamente está... vi ahí que lo tenían para más adelante en el programa, pero vi que nuevamente está en la legislatura y creo que se va a tratar ahora el jueves que viene. El bloque... Jueves 11. ¿Se trata o se trata el año que viene? Eso es lo que no sé. Jueves 11 por ahora está previsto tratar. Está en el orden del día. Sí, sí. El bloque de legisladores del Frente para la Victoria anticipó un despacho en las comisiones de presupuesto y de planificación proponiendo el archivo del proyecto. El bloque para la Victoria aquí de la comuna, de los codos comuneros, sí. ¿Cómo ven la cosa? No, exactamente igual que los legisladores. Para nosotros eso tiene que ser un espacio público, un parque, un espacio verde, que acá en Caballito estamos deficitarios en ese tema. Además, las tierras esas no se sabe muy bien cuándo la compró, de quién son, en qué momento, cómo fueron a parar a manos de IRSA. Y además no hay un estudio de impacto ambiental hecho, con lo cual no se puede de un día para otro venir en una zona donde hay baja presión de agua, poner 10 pisos, un shopping de 10 pisos con 3 subsuelos de cochera, no sé cuánto quieren hacer. La verdad que nos parece una locura. Inclusive vamos a proponer en la Junta Comunal una consulta popular. Muy bien, claro. Una consulta popular para que los vecinos del barrio puedan explayar sobre si quieren o no quieren el shopping. Después la consulta popular obviamente no es vinculante. ¿Ya tienen pensado una fecha puntual para iniciar con esto? Mira, primero lo tengo que tratar en la Junta. Claro, la próxima junta. Claro, pero no lo trataron. No, por eso. En la próxima reunión de junta, sí. Nosotros tenemos pensado presentar esto. Sí. Sí, no llegan a decir que sí, cosa que acá el consenso no creo que se dé. Pero bueno, si nos llegan a partir de ahí, veremos cuándo es propicio. Y después, bueno, lo que decía, que no es vinculante. O sea que después los legisladores pueden decir, bueno, ganó el no al shopping, por ejemplo. Los legisladores pueden hacer el shopping igual. Pero teniendo el antecedente de que Ritondo viene a las comunas a escuchar, es importante que, bueno, si hay una consulta popular, que se preste atención. Igual, se escucha que gana, ¿no? Más allá de que no es vinculante, igual puede. Pero justamente yendo a lo que habías dicho antes, de que teniendo acá un presidente comunal, que si no le importa lo que está abajo, o sea, lo que le importa el gobierno en este caso sería, el gobierno del PRO, lo que el presidente comunal de alguna manera marque el rumbo de la comuna. Si de abajo del presidente no existe nada más, por más de que está presente, pero en cuestión de sustancia, de incidencia, no tiene ningún tipo de presencia, se complica más, me parece. Sí, sí, o sea, bueno, es complicado, pero nosotros lo tenemos que plantear. Porque marcas presencia, también es cierto. Exacto. Que dentro de la comuna... Además, hay que ubicarlo en un año electoral, una consulta, claro. En un año electoral, en una comuna que es central y es la media de lo que es el resultado electoral de la capital federal, aunque si te sale en contra de tu propuesta de shopping, sale el no al shopping, políticamente te cuesta decir sí, lo hago igual, aunque estén todos en contra, porque estás en un año electoral, los votos generan opinión pública, aunque no esté legalmente obligado. Y sí, yo por eso creo que no, claro. Que no se van a arriesgar que salga el no. Puede salir el sí. Claro, puede salir el sí. Sí. También puede pasar que salga el sí. Exacto, pero el tema es que te tenés arriesgarse. Y aparte estás metiendo en debate la población sobre lo que es el derecho a la ciudad. Es decir, ¿quién forma ciudad? ¿Los que están en el gobierno y deciden ir reemplazando a la gente o haciendo caso a los institutos constitucionales que hablan de darle participación? Bueno, si salió sí, bueno, es la ciudad que queremos construir. Al Consejo Consultivo tampoco se le consultó. El Consejo Consultivo se expidió diciendo no al shopping. Deja hablar a Sofía. Pero ¿qué había pasado con la consulta popular por la cuestión de las rejas del parque? ¿Había salido a favor? No. ¿O no se hizo al final? No, salió en contra. ¿Salió en contra de las rejas? Sí, no, esa se la rebotaron. Esa la rebotaron porque... Porque sabía eso. Llevamos 3 propuestas y las 3 nos dijeron que no. Claro, pero en Villa Crespo sí, porque en la Comuna 15 tienen 3 comuneros de Frente para la Victoria. Amigo, estamos charlando con Ariel Angrisano, nos vamos al corte mientras siguen todos hablando acá en el estudio. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Por eso aseguro que soy de acá. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escuchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estamos charlando con Ariel Angrisano, comunero de aquí de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria. ¿Tenemos mucha plata en publicidad de la gestión, es así o no? La gestión macrista en general, la de macrista, la ciudad, sí, 760 millones. Mirá qué lindo número. Aumenta en un 100% con respecto al año pasado. Ajá. Esto es para que el pueblo esté informado. Para que el pueblo sepa lo que pasa. No, para decirte que vas a disfrutar más ciudad. Sí, en todo estás vos. Exacto. Y después no te consultan nada. En concordancia con lo que decíamos antes. Bueno, pero a ver, tal vez el pueblo todavía necesita madurar más para poder entender algunas de las gestas que lleva adelante el PRO y que va decidiendo en función del bienestar nuestro, sí, ¿no? Sí, ellos son todos profesionales y especialistas, ¿no? Además, tienen 13.300 millones para obra. O sea que no solo es la publicidad, sino el maquillaje, el subte, el metrobús, la ciclovía. O sea que prometen o promienten. Las dos cosas. Ah. Promete y promiente. Si a ustedes no los dejan hacer nada, digo, ¿no? A la oposición en la comuna, ¿sí? Los cuatro comuneros del PRO. ¿Y ustedes a qué se dedican entonces? ¿No los tendremos que echar para reducir el gasto político? No, nosotros, bueno, en la parte que es participación vecinal, ahí sí te dejan hacer porque es algo que absolutamente no les interesa. Es más, conocen tan poca gente. No les interesa. Nadie. O sea que el área de participación vecinal se trabaja bien. Y aprovecho en esta parte para felicitar a Rodolfo, que ayer fue electo en la conducción del Consejo Consultivo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y al resto que también fue electo, felicitarlos también. Inclusive que no fue electo, lamentablemente había alguien que tenía que quedar afuera, pero me gustó la propuesta que vino después de uno de los coordinadores de que quede suplente, que tiene que, creo que tenía que la próxima asamblea tendría que cerrarlo, ¿no? Era una propuesta, claro, aprobarlo que tenía que votar la asamblea. Sí. Que quede suplente por si alguien, porque siempre está esto de que, bueno, somos seres humanos, cualquiera puede tener un problema, puede, entonces siempre es necesario tener un suplente. La verdad que eso me pareció muy bueno. Felicitaciones también para él. Bueno, y entonces lo que es en participación vecinal se puede hacer todo lo que queramos. Y bueno, después del área de arbolado, que es lo que me toca a mí, lo que hago es juntar reclamos de vecinos y pasarlo, y o sea, insistir hasta que se resuelven los temas. Es un poco complicado, porque tenés que insistir y tenés que deber, capaz que son... Hacemos cualquier cosa que... Pero vos vas con un hacha y empiezas a cortar... Ah. Pero digo, no solo de mi área en particular, o sea, de cualquier cosa que se pueda hacer a través de la gestión, bueno, pasa que hay que dar toda una vuelta, pedir de vez favores a todo el mundo para resolver un tema puntual. Pero bueno, por lo menos... ¿Por qué podan en verano o en septiembre? En septiembre se poda porque... En teoría, acá ya habría que consultarle a algún especialista en arbolado. Hay algunas especies que se pueden podar. Ah, mira vos. Entonces hay una poda de verano que se llama. Ah, mira. En algunas, algunas especies, no todas. Así que por eso se poda en verano. Además acá en Capital es notorio en la zona del Parque Centenario... que hay especies que no son del tipo de bosque europeo, como es típico del roble y tantos otros, sino que son más de zonas selváticas, como por ejemplo Centroamérica, o de ese tipo. Creo que una vez teníamos acá un experto en arbolado. Acá tuvimos un experto. Nos había hecho algunas aclaraciones. Carlos Anaya, ¿no? Carlos Anaya, sí, que nosotros te mandamos allí la entrevista como para esa protesta que tengo yo siempre de que transforman los dulces fresnos en palmeritas con las ramitas allá arriba. Y te sacamos el árbol de tu casa. Yo descubrí, sí, casi me lo liquidan. Yo descubrí que en realidad es un buen servicio este para las empresas de cable y para las empresas de telefonía. Que en los 90 las empresas de cable en Ciudad de Buenos Aires nos prometieron que los cables iban colgados en palos de madera en aquella época, provisoriamente, que ya enseguidita iban a estar haciendo las canaletas y iban a meter todo por abajo. Sí. Lo mismo las empresas de telefonía. Y hoy por hoy los cables de las cableras y tanto de telefonía lo mismo, van colgados frente a los domicilios en columnas que ya no son de madera sino de metal. A mí me gustaban más las de madera, en realidad, pero bueno, el progreso dice que tienen que ser de metal. Y realmente, cuando uno ve trabajar a los operarios de esas empresas, los ve trabajar cómodos con las ramas que arrancan por arriba del nivel en donde van los cables. Así que bueno, creo que es nuestra colaboración con las empresas privadas sacarle todas las ramas para que no obstaculice el trabajo de los operarios, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ley de arbolado también en ese sentido... autoriza a la autoridad de aplicación a podar cuando esté tapando una luminaria, cuando se enrieden los cables o cuando invada una medianera. O sea que también desde ahí... Ya está, quedaron salvadas las cableras, las telefónicas y todo eso. Habría que revisar la ley. Te hemos pedido a vos que eligieras tres temas musicales que vos prolijamente nos has enviado. Exactamente. Y queremos preguntarte, el tema que escuchamos hace un rato fue Giros, de Fito Páez, y ahora en un ratito vamos a estar escuchando otro tema de Fito, ahí en el piano, una cosa espectacular. Y bueno, queremos preguntarte por qué has elegido Fito, porque por ejemplo, el tema que escuchamos antes es del 85, vos tenías 2, 3, 4 años, sí, eras muy chiquito. Sí. No, la verdad que me gusta mucho el rock nacional en general. Lo que es Charly García, Fito Páez, bueno, la otra vez que vine, que había elegido a Gustavo Cerati justo una semana de su fallecimiento. Cierto, vos te habíamos dado ese tiempo ese privilegio, mira, sí. Que no me tocaba repetir. No, y me gustaba la canción Giros porque tiene una conciencia social, arranca diciendo giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera, no todo el mundo tiene primavera. Entonces me parecía... Me gusta mucho Fito y bueno, y los temas que vienen también son, hay uno que es de Charly. Sí, este que viene ahora. Lo interpreta Fito Páez. Lo interpreta Fito Páez y hace una versión que también es exquisita. Sí, tal cual. Esta es de estudio, además, la que encontré. Ahora, yo pensaba en eso de darse vuelta y ver qué le pasa al resto, ¿no? Si uno en la espalda pone un montón de globos de colores, por ahí no se enteran. No sé si hace falta, ¿no? Amigos, vamos al tema y seguimos un ratito charlando con Ariel Angrisaro. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herir, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Estoy pensando en el alma que piensa y por pensar nos alma desarma y sangra. Escuchamos Desarme y Sangre, de Charly García, interpretada por Fito Páez en una grabación de estudio. Politicón. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en el último bloque de entrevista a Ariel Angrisano, comunero por el Frente para la Victoria de acá de la Comuna 6. ¿Qué tal, Ariel? Yo no te saludé todavía. Estaba desde allá atrás haciendo comentarios. No, yo quería hacerte una pregunta más dirigida hacia el panorama electoral del año 2015, que tiene como distintas preguntitas adentro. Bueno, primero, parecería ya que el PRO no va a dejar desdobladas las elecciones, no va a adherirse, digamos, al calendario nacional. Querías decir, ¿eso ya es certero o todavía hay algún margen de que se pueda...? No, certero no es, pero bueno, yo la vez pasada que vine, sí, había dicho que era muy probable que se unifique, porque el PRO se llenaba la boca diciendo que era mucho más barato que unificar las elecciones para no tener tanto gasto. Sí. Ahora parece que cambió la situación, parecería que va a ir desdoblada. Pero todavía no se sabe, o sea, tienen tiempo hasta, creo que es diciembre. Claro, durante las últimas sesiones. Claro. Y después, preguntarte más en particular para el Frente para la Victoria, ¿cuáles son las expectativas, digamos, tanto a nivel el jefe de gobierno y legisladores, si va a haber una lista única o si va a haber, supongo que todavía no se sabe, pero más o menos cuál es tu perspectiva como comunero y también capaz de con vos, con Ondina, la otra comuna del Frente para la Victoria de acá de la comuna? Y después las listas de comuneros, ¿cómo se manejan? ¿Es una lista única? En caso de que haya más listas del Frente para la Victoria, ¿cada lista tendría una lista de comuneros propia? ¿Cómo? Son muy buenas preguntas las tuyas. Si quieres. Sí, puedes sacar la bola de cristal y empezar a decir. No, la verdad que no sé. Mirá, todavía no se está hablando de candidaturas, con lo cual es muy difícil. No hay un nombre en la ciudad. Que, bueno, resuena que por ahí candidato. Mariano Recalde ahora. Resuena por ahí, como vos decís, pero tampoco. También se está viendo Filmo, que parece que no quiere. Hay varios nombres, pero no hay nada definido. Entonces es muy difícil, ¿no? Y en el caso que haya más de una lista, que se puede dar, en la interna, yo calculo que va a haber dos listas de comuneros. O puede haber una. Hubo cuando eran las elecciones que estaba jefe de gobierno, después venían los legisladores y después los comuneros. En la elección del 2011, en los legisladores había varias listas. Estaba la que encabezaba Ibarra, la de Cerruti y la que encabezaba Cabandíe. Eran tres listas, pero el jefe de gobierno y los comunes eran exactamente lo mismo. Claro. O sea, ahora se puede volver a dar eso o se puede hablar. Claro, eso no está, o sea, regulado que tiene que ser obligatoriamente de una lista. No, claro. Eso se puede dejar las dos cosas. ¿Y los comuneros pueden renovar el mandato o? Pueden renovar. La ley está media confusa en ese tema, pero tengo entendido que sí, que pueden renovar. Ok. Yo siempre que vos viniste pregunto sobre el presupuesto, porque como vos tenés formación como licenciado en mercados de capital, ¿sí? De capitales, digo. Claro. Y también me enteré estos días prestando atención que vos sos técnico en organización. En gestión y organización. En gestión y organización. ¿Es un título secundario o terciario? Un título secundario. Secundario. Sí. O sea que a los 17 vos ya sabías organizar y administrar. Sí, yo iba al colegio y tenía talleres a la tarde, donde tenía contabilidad y todas esas materias que me hacían en la gestión de las organizaciones. Yo pensaba una ficción. Si para vos fuera posible diseñar el presupuesto de la ciudad, porque vos lo conocés mucho. Amigos, les cuento que hay sobre el escritorio una cantidad de papeles que reflejan, digamos, el presupuesto que ha sido aprobado, incluso cierta evolución del presupuesto a lo largo de los años. Si vos tuvieras la potestad de diseñar el presupuesto de la ciudad, ¿qué le cambiarías al que vamos a tener en el 2015? ¿En qué cosas pondrías en énfasis? Y mira, en vivienda, por ejemplo, del presupuesto total de la ciudad, el 0,9 está destinado a vivienda. Con lo cual me parece que ahí hablábamos antes de que teníamos 760 millones para publicidad y para vivienda tenemos 780 millones, o sea, 20 millones más nada más que para la publicidad. O sea que ahí hay un déficit muy grande, inclusive viene bajando año tras año. Se fue desde el 2008, que ocupaba el 3,8% del presupuesto, hasta hoy, que es el 0,9% del presupuesto. Y bueno, la salud y la educación también, año tras año vienen bajando en porcentaje, ¿no? Obviamente en precios absolutos, en cantidad de plata vienen subiendo, pero en porcentaje en cuanto al total del presupuesto viene bajando. Teníamos 28% en educación. Y hoy tenemos el 20%. Y en salud teníamos también el 25%, creo. Y hoy estamos en el 19,5%. Vos sabés que siempre aprovecho a hacer algunas de las preguntas que me quedan picando en la cabeza. Y me acordé repentinamente de cuando vino la legislatura aquí a la Comuna 6, del argumento de Cristian Ritondo, el legislador. Porque justamente estaba en esa reunión Mariano Yáñez, que es uno de los delegados de la cooperadoras escolares de la Comuna 6, y cuando planteó la preocupación que tenía él como delegado en nombre de las cooperadoras por justamente que iba a disminuir el presupuesto en educación para este año, Cristian Ritondo le contesta lo siguiente. Él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros hemos incorporado en nuestra gestión, por un lado, la policía metropolitana, que implica más gasto. Por otro lado, hemos ampliado también otras competencias que antes la ciudad no tenía. Entonces, en el porcentual disminuye la cantidad de plata que asignamos por ahí educación, pero no es que está disminuyendo. En realidad disminuye el porcentual, pero año tras año destinamos más dinero. A mí me parece que debe haber algo engañoso en ese argumento. Claro, sí, hay, muy contradictorio. Hay algo engañoso. Lo que pasa es que, mira, para el Ministerio de Seguridad hay presupuestado 9.300 millones, que es el 10% del presupuesto. ¡A la pucha! Sí. ¿Qué seguros vamos a estar? O apaleados, no sé bien todavía. Creo que se van a incorporar 1.200 policías a la Policía Metropolitana, que estaba leyendo. Sí, no, lo que pasa es que lo que hace Ritondo es distorsionar un poco el presupuesto total, como para que parezca que no disminuye, pero si uno toma la inflación que toman ellos en el presupuesto y lo comparan con el año anterior, uno se da cuenta que en realidad sí disminuye. Porque además los edificios escolares siguen teniendo problemas y hay los maestros siguen también teniendo problemas. Entonces el presupuesto disminuye y además no se hace nada con el presupuesto. Se subejecuta. Pido la palabra. ¿Cómo no? Si fuera un gobernante del PRO, yo me pregunto, ¿por qué tendría que asignar recursos a la salud pública o a la educación pública, sabiendo que desde esos sectores los votos no me vienen a mí? Los votos vienen de los padres que pueden enviar sus hijos a escuelas privadas y que, como no tienen licencia esos docentes, ni se pueden tomar días de paro, tengo asegurado que van a tener clase todos los días, todo el año. Y en el tema de la salud tengo obra social o medicina prepaga. Es decir, por eso, como tengo resueltos algunos aspectos y esas otras variables no me interesan, mis votos se los doy a un jefe de gobierno que asigna para la seguridad, porque tengo más policías. Ya me da miedo, va a estar en el consejo consultivo, a ver si implementa este tipo de política. Sí, me parece que se nos está haciendo. No, mira, el tema de educación, hay, por la Constitución, tiene que asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita. Así que, por más que... Los hijos de los porteros tienen asegurado eso, ¿eh? No, bueno, sí, está bien, sí. Los hijos de inmigrantes también tienen asegurado eso, y eso en los países de origen no tienen la escuela laica gratuita y obligatoria. Bueno, déjalo responder. No, está bien, la verdad que... Entonces está haciendo bien las cosas, el macrismo, me convenciste. Claro, eso es lo que le escuchaba la vez pasada decir a alguien, la cuestión de que el macrismo tiene ese estilo patrón de estancia, que llega y acomoda las cosas a su criterio, y la ley queda muy lejos, está en la ciudad o allá a lo lejos, y me parece como que muchos de los asesores de los funcionarios PRO no tienen por ahí muy leídas cuáles son las obligaciones de los funcionarios del Estado. Sí, tal cual. Ellos hacen, como decía Rodolfo recién, en cuanto a lo que le conviene para que lo voten. Hablábamos la otra vez, Macri también sale a decir una campaña presidencial que va a eliminar el impuesto a la ganancia, que va a eliminar las retenciones, que va... ¿Cómo vas a financiar todo eso? Él sabe cuál es su electorado y apunta, digamos, a su satisfacción. Apunta, pero dice la mitad de la cosa. Pero todo dentro también de lo que es la gestión protípica, que tiene que ver con la publicidad. Claro. O sea, apunta a lo publicitario, a decir hago, sabiendo ya, conociendo ya cómo es el modo de gestión del PRO desde aquel conservador o no que lo vota, quizás muchos se deben comer esa galletita. Desde acá ya sabemos que es un poco imposible. Bueno, me parece que en esta mesa son todos Contreras, che, viejo, nadie... Bueno, yo te preguntaba... Sí, de hecho ganan, así que... Yo te preguntaba qué cambiarías vos en el presupuesto, ¿no? Y ahora te preguntaría, si tuvieras la competencia de poder decidirlo, ¿qué cambiarías en la Comuna 6? Epa, te agarré ahí. Mira, yo te puedo recordar algunas de las promesas de campaña. Muy bueno eso. Muy bueno. La respuesta rápida. Promesas de campaña había limitar la construcción en altura. Había. Sí, había, que se ya abandonaron, no. No, está. ¿Harías algo de eso en Caballito? Sí, totalmente. Sí. ¿Y qué más? ¿Que lluevan golosinas? No sé, yo creo que cambiaría el funcionamiento de la Junta. O sea, intentaría que la Junta funcione como está pensada la ley y no como la piensa la gestión PRO. Para mí, tienen que participar los 7 comuneros. ¿Representación proporcional o lista única? que gane una lista y que vayan. Y se lleve todo, decís para vos. Para que haga la gestión como mejor le parezca. Directamente, directamente decís vos. Claro. No, yo creo que la proporcional está bien. Sí. Sí, proporcional. Sí, no, y inclusive también haciendo participar al Consejo Consultivo. Que también, es como que el PRO no le da mucha entidad. No le da entidad a la Junta Comunal, menos se la va al Consejo Consultivo. Pero no, yo creo que el principio del cambio tiene que venir por ahí. O sea, la gente participa y no se la escucha. Entonces, estaría bueno que las juntas comunales funcionen como tal, como lo dice la ley, como tiene que funcionar, y con el Consejo Consultivo, que es eso, justamente, ¿no? Consultar sobre los problemas que los vecinos ven que tiene el barrio. Ariel, te queremos agradecer mucho que te hayas venido hasta acá. No, por favor. Y muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, y volveremos a invitarte el año próximo para ver, bueno, cómo arranca el 2015, qué expectativas hay. Ya sabremos si está unificado o no la elección. Lo sabremos seguro. Y bueno, veremos cómo siguen tirando del carro, ¿sí? Bueno, hasta el año que viene, entonces. Muchas gracias. Amigos, hemos conversado con Ariel Angrisano, comunero de aquí de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Entonces dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Igual que la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. En Colectiva Confusión, mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Miércoles 3 de diciembre se realizó la votación del Consejo Consultivo para los cargos dentro de la coordinación del Consejo y la Secretaría de Actas y la Secretaría Administrativa del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Fue la primera vez que se votó con urna, voto secreto, candidatos, lista única en la comuna. No sé si ha habido otro tipo de votaciones así en el resto de la capital federal. Bueno, eso yo no lo sé. A tanto nuestra mirada de Politicón no llega. El horizonte está muy lejano. Pero sí hubo elecciones, digamos, tipo así por proclamación masiva en la segunda asamblea que se hizo lejos y hace tiempo. Claro, pero esta fue la primera vez que se armó una lista. Estas muy prolijitas. Se presentaron candidatos, hablaron, se dieron a conocer. La verdad que celebro muchísimo la gran participación. Además, votaron alrededor de unos 100 vecinos, ¿no? 88. 88 electores de la Comuna 6, que de los cuales pertenecían a un padrón que se encontraba habilitado para votar bajo el criterio de aquellos que habían asistido a alguna asamblea del Consejo Consultivo en el último año. Todos los que hubiesen asistido en el último año podían votar en las elecciones. Bueno, de los asistentes, 88 se presentaron ayer a votar. Se votó entre las 18 y las 20 horas, y de las 20 a las 21 se realizó el escrutinio. Los candidatos eran, voy diciendo los candidatos y los votos que sacó cada uno. Dale, dale. Amigos, toda esta información ustedes también la pueden ver en nuestro sitio web, en www.politiconcomuna6.com.ar. Ayer, a última hora de la noche, nuestro equipo de periodistas especializados en elecciones, uh-huh, veo algunas sonrisas acá en la mesa, subieron allí la página con los resultados. Ustedes la encuentran en el cuadradito, en el rectangulito, donde dice Consejo Consultivo. En la última asamblea, ahí están los resultados, que nos está ahora ya leyendo Sofía. Ya, voy a empezar a leer. Para la coordinación del Consejo Consultivo, para los cuales son 9 puestos, había 10 candidatos y los votos fueron los siguientes. Para Diego Johnson, de la Cámpora, 77 votos. Jorge Oviedo, del PJ, del Frente para la Victoria, 65 votos. Diego Herrera, de la Unión Cívica Radical, UNEN, 35 votos. Carlos Montero, de Club Oeste, 58 votos. Rodolfo Dieringer, vecino, 46 votos. Rodolfo, que está sentado en la mesa, felicitaciones. A Julia Marón, de UPCN, 53 votos. Mariano Yáñez, de Cooperadora Escolares. Cooperadores Escolares, ¿no? Sí, es del Cuerpo de Cooperadores Escolares de la Comuna 6. Sacó 50 votos. Laura Lorences, de la Agrupación Simón Bolívar, 60 votos. Ana María Jauregui, del Nuevo Encuentro, 60 votos. Y Gustavo Simón, de Colina, 53 votos. El que no entró a participar de la coordinación del Consejo es Diego Herrera, de la Unión Cívica Radical, que obtuvo un 39,7% de los votos, es decir, 35 votos en números nominales, por lo cual no entró, pero se hizo una moción, digamos, para votar en la próxima asamblea, que aparentemente será el próximo miércoles de diciembre, para que participe de las reuniones del Consejo Consultivo sin voto, pero con voz, y que en caso de que algún miembro no pueda asistir a una reunión, pueda cumplir la función de suplente. ¿Te gustó a vos esa propuesta? La verdad que sí, me pareció buena. De hecho, a mí me hubiese gustado que entrara Diego Herrera, no por una cuestión de que no quisiera que entrara alguien más, pero sino porque la Unión Cívica Radical tiene como una historia en Caballito. Creo que no ha participado mucho en los consejos consultivos últimamente, y por eso me parece importante que pueda, por primera vez, hacerse escuchar dentro de la coordinación, mostrar cuáles son sus propuestas dentro del barrio, cuál es su mirada con respecto a la política en la Capital Federal y en la Comuna 6, porque digo que además todo el resto de los candidatos, no todos, pero la mayoría son de agrupaciones que de alguna manera están nucleadas en Unidos Organizados, y por lo tanto tienen afinidad con el gobierno nacional. Entonces estaría bueno que la Unión Cívica Radical tuviese representación en la coordinación del Consejo Consultivo. Yo sigo sorprendido de que el PRO no se hace presente. En un ratito vamos a estar comentando, amigos, lo que fue la reunión en legislatura de la Comisión de Planeamiento y la Comisión de Presupuesto, que se hizo una reunión conjunta el lunes por la mañana de esta semana. Allí había quizás lo que uno podría individualizar como algunos militantes del PRO, que estaban incluso llevando su voz legítimamente de manifestarse a favor de la construcción, del otorgamiento de normas especiales para que se construya allí el shopping. Y uno ve que es un grupo medianamente numeroso, habrá habido 10, 12, 15 quizás vecinos, no sé si todos eran del PRO, varios sí trabajan en la Comuna 6, aquí. Me pareció, lo comentamos la vez pasada, fantástico que puedan tener el permiso para concurrir a un evento cívico y manifestar su postura. Y estaría bueno también que pudieran, que se acercaran a participar en el Consejo Consultivo, porque es necesario tener en vivo y en directo la voz del PRO, ya que ha sido, digamos, bueno, una de las dos fuerzas en las últimas elecciones mayoritarias de la comuna. Anduvieron por el 30%, igual que UNEN en la comuna. PRO y UNEN anduvieron alrededor del 60%. Y sería bueno tener allí sus propuestas, sus opiniones en directo, ¿no? ¿Vos cómo lo ven? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, digo, no, yo creo que la falta de interés del PRO en participar en el Consejo Consultivo es que todas las decisiones tomadas en el Consejo Consultivo, no son vinculantes para lo que tiene que ver con la gestión de la comuna en sí, así que no tienen, en realidad teniendo mayoría en la Junta Comunal, no les hace falta. Digamos. Es como gastar pólvora en chimangos, digamos. Claro, porque... Bueno, sí, está bien, pero si decimos todo el tiempo de que el modelo es Europa, el modelo son las democracias civilizadas, bueno, está bien, el consenso de todo esto, y todo entendiendo lo demás, que el PRO no es un partido que avale y que busque profundizar las vías democráticas, digamos. De hecho, ha hecho todo lo contrario, todo lo posible para extinguir órganos como el Consejo Consultivo, que en la Comuna 6, por suerte, la verdad que se mantiene muy activo gracias a la participación y la militancia de tanto vecinos como agrupaciones políticas. Además tiene esto de europeo en lo feudal, más que... En la... vos decís no de la Europa actual, sino no, de la Europa se fueron del, un poquito mil, para de atrás. Mil y pico. Yo recién escuchaba a Ariel Angrisano cuando decía esto de ese criterio del PRO de decir una cosa y hacer lo contrario, ¿no? Es decir, cuando uno escucha a un Cristian Ritondo hablando frente al público aquí en la Comuna 6, lo que escucha es lo del manual de ciencia política, ¿no? El consenso, el diálogo, venimos acá por un ida y vuelta, vengo a escucharlos a ustedes. Y luego ve la práctica, que es una práctica exactamente contraria, ¿no? Sí, igual el consenso y el diálogo no sé si serían el manual de la política. Creo que la política es más que nada el conflicto. Y el PRO niega el conflicto, digamos, silenciando las voces distintas, que me parece que es una práctica política mucho más autoritaria y no es la práctica política que incluso podría ser más maquiavélica, por más que tenga una connotación negativa generalmente, no es tan así. Así que por eso no diría que es de manual político, sino que es de manual de regímenes políticos muy autoritarios. Tenemos allí también quiénes fueron los vecinos, los militantes electos en la comisión de actas y en la comisión administrativa, ¿no? Sí, en la secretaría de actas los vecinos electos fueron Susana Espinosa, que es vecina, que renueva su puesto en la secretaría de actas, y Daniel Nieva de Suter, que también renueva. Quienes vienen haciendo un trabajo hace 2 años impecable, sí, 3. Siempre presentes en todas las asambleas. Y unas actas impecables allí de la amiga Susana Espinosa. Sí. Y para candidatos a la Secretaría Administrativa se presentó Eugenia Cuatromo de la Cámpora con 73 votos y Gustavo Rodríguez, que es un vecino, con 48 votos. Bueno, ¿qué más queda allí? ¿Algo más para contar de eso? Sí, lo último que queda es que el presidente de la coordinación del Consejo se elige de manera indirecta, votado por los miembros electos de la coordinación. O sea, entre los que fueron electos ayer en las votaciones para participar de la coordinación, eligen el presidente, que durante todos estos años ha sido Diego Johnson, y que, como bien dice el análisis publicado en la página de Politicon, probablemente renueve, ya que ha realizado esa tarea con mucho compromiso. Yo pasaba revista mientras vos hablabas, ¿qué fuerzas políticas, qué agrupaciones políticas no han estado participando, ¿no? De aquellas que hemos nosotros estado entrevistando aquí, ¿no? Y bueno, por ahí vamos a tener que en las próximas entrevistas, que hagamos ya el año próximo, ir por ahí preguntando nuevamente por qué no se acercan al Consejo Consultivo, ¿no? Yo creo que es una experiencia nueva, tiene un primer periodo de existencia de 3 años, y esta práctica, como todas, lleva a ver los logros que hemos obtenido. El logro es que esto exista y esté funcionando regularmente. El año que viene serán objetivos de ese consejo, de esa coordinación y del consejo consultivo, el tener otro vínculo con la sociedad civil mayor al que ahora existió, pero como experiencia inicial me parece un logro trascendental. Bueno, amigos, hemos estado aquí hablando de las elecciones que se sucedieron ayer en el Consejo Consultivo Comunal, y más información, o esta información que nos ha estado reseñando Sofía, la pueden ustedes encontrar allí en nuestra página web www.politiconcomuna6.com.ar. Yo estoy algo sorprendido hoy porque detrás del vidrio de aquí del estudio mayor de la colectiva hay 3 instituciones dentro de la institución de la colectiva. Estamos con algunos de los operadores que son los históricos y de la colectiva. Está hoy operándonos Diego Domínguez, alguien quien muy de joven empezó a operarnos en un programa que hicimos hace muchos años. Ese es el programa de OSS Caballito. Está Blas también dando algunas indicaciones al lado, y Nacho. O sea que nuestro sonido de hoy es un sonido puro. Viaja al éter con una fortaleza, con una claridad. Amigos, seguimos en un rato. Thank you. mismo pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Un pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen volver así. Te extraño y voy a verte feliz. Escuchamos Pétalo de Sal, de Fito Páez, el álbum El Amor Después del Amor, editado en 1992. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Habíamos anticipado, amigos, que íbamos a hacer un comentario sobre la reunión que se llevó adelante en la mañana del lunes de esta semana, hace poquitos días, en Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo allí una reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de planeamiento urbano, y allí el tema que se iba a tratar tenía que ver con el proyecto de rezonificación de las dos manzanas y media que IRSA tiene en Avenida Avellaneda al 1300, que le permitiría allí la construcción de un mega shopping. Y lo que se trataba también en cuestión, que yo personalmente, que estuve en la reunión que duró 3 horas 50, la grabamos y la vamos a estar, amigos, subiendo el audio en nuestra página web. Lo que no terminé de entender es si se estaba tratando también o no el proyecto de expropiación de esas dos manzanas y media que había estado presentando el legislador Vergel, si mal no recuerdo, y que, como no se había puesto en el temario de la reunión de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, ese tema, el proyecto de expropiación, entonces se había caído la semana pasada la reunión del miércoles y se pasó entonces con el temario correctamente confeccionado y convocando a todos los legisladores a esta reunión que se llevó adelante allí. Vos, Rodolfo Dieringer, estuviste en esa reunión y también participaste. Bueno, ¿cuál fue la impresión que a vos te quedó de esa reunión? Es muy similar a la de todos los años anteriores. La reunión esta se realiza por sexta vez intentando aprobar en la última sesión legislativa del año la propuesta de rezonificar esas tierras. No sería sorprendente si esto ocurriera la primera vez, pero al pasar tan reiteradas oportunidades, estamos ante un hecho que llama la atención, porque se desoye todos los reclamos que fueron similares a los que hubo en la última, en esta última reunión. Donde están las críticas, que son desoídas de los comerciantes, de los vecinos, de los amigos, de los afectados, de todos los técnicos vinculados a estos análisis. De mí, la impresión que queda es que ha habido un avance grande en la ciudadanía, en el plante que tiene, la convicción que se empieza a dar para opinar sobre estos proyectos que afectan directamente la calidad de vida. Desde ese lugar me impresionó muy bien, porque hubo más de 200 vecinos, alrededor de 250 había en el palacio, 250 vecinos convocados a las 10:30 de la mañana. Vos venís participando desde hace años en estas reuniones de asesores y de legisladores, incluso en las sesiones en donde se va a tratar este tema. En esas reuniones de legisladores y de asesores, ¿es la primera vez que hay semejante número de vecinos participantes? La primera reunión fue el 12 de noviembre de 2008, Comisión de Planeamiento. Pensaban tratarlo como trataron siempre estos proyectos, dándole despacho a la rezonificación sin recibir ningún cuestionamiento. En esa primera reunión hubo 30 vecinos presentes que, dado el desconocimiento y la forma de indiferencia con que trataron los legisladores a los que estábamos presentes, generó tal escándalo que tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad de la legislatura para ver de poner orden, porque no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Esa fue la primera. Y luego fueron increciendo todas las reuniones. En 3 de diciembre de 2009 se hace la última sesión legislativa y habría también alrededor de entre 50 y 70 vecinos presentes a las 11 de la noche, la última sesión legislativa, intentando aprobar este mismo proyecto. Dado la presencia y toda una situación de presión, yo me acuerdo de una anécdota que es risueña, ¿no? Porque medio por azar habíamos tenido una reunión con Santilli unos días antes, en 8 de octubre, y Santilli dijo: muchacho, mi despacho es un despacho de puertas abiertas, por favor, para mí es un gusto recibirlos. Éramos 10 de distintas organizaciones. Esto no es más el viejo Consejo Deliberante ni tampoco la legislatura donde se trataban proyectos entre gallos y medianoche. Esto es esto, de caras abiertas. Ustedes me golpean y yo los atiendo. Así que el proyecto de ustedes, quédense tranquilos porque eso va archivo, estamos muy, muy alto en la altura del año en la que estamos y es un tema complicado, así que olvídense. La sesión siguiente, que fue el 3 de diciembre, la última que había, y que nos enteramos por aviso de algunos amigos hechos en la legislatura, que estaba en el orden del día, para ser tratado a la medianoche. Qué contradicción, ¿no? Nos fuimos con un cartel, digo por azar, que decía, amarillo, afiche, que decía: Santilli, nos pro, guión, metiste, o nos pro, mentiste. No al shopping en Caballito. Las fuerzas de seguridad vinieron para que retirásemos ese cartel, diciéndonos que era una situación muy conflictiva la que generaba el cartel, porque esa noche se lo iba a promover a Santilli como ministro del espacio público, y habiendo tantos medios de difusión, aparecer con un cartel de estas características no contribuía a la tranquilidad y al desarrollo de la reunión. A la mejor imagen del candidato, ¿no? Bueno, la cuestión es que entramos en un estado de negociación, porque estaban decenas de cartelitos que decían: no al shopping en Caballito, queremos no ni torres ni shopping, queremos parque. Fueron por una intervención directa ustedes, la imagen, digamos. La imagen. Golpearon puerta, no les dieron pelota, así que mírennos que acá estamos. Bueno, pero en el medio de la reunión la negociación dijo: bueno, muchachos, yo consulto, dice el de seguridad, y bueno, ustedes también, nos vemos en una hora. Eso fue ponerle a las 9 de la noche. A las 10 de la noche, el diputado amigo nuestro, Eduardo Epstein, pide al presidente Santilli: mire, habiendo tan numerosa concurrencia de vecinos pidiendo por este tema del tratamiento de la rezonificación de las tierras, señor presidente, le pido si podemos retirar y mandar archivo este proyecto. Santilli le pregunta al resto de los legisladores, que dice, ¿hay alguno que tenga alguna observación sobre la propuesta que está haciendo el diputado Epstein? Temiendo el abucheo de todos que estaban con el cartelito de tantas horas. Bueno, no habiendo oposición, se manda archivo el proyecto. Violín en bolsa. Pero fue la presión de la gente, tenían el propósito de aprobarlo igual a la medianoche, más allá de las promesas de Santilli. Con esto digo que el compromiso ciudadano empieza a aparecer como una variable importante, aún en medio de la indiferencia de los gobernantes. Brillante. Sí, una indiferencia que no es nada indiferente, porque el proyecto implica una cantidad de millones impresionante por años y por años y por años. Yo me quedaba absorto cuando escuchaba a Karina Espaglia, la presidenta del... la comisión de presupuesto de planeamiento cuando terminan de exponer todos los vecinos, que se hizo más extenso que lo que correspondía el reglamento, y hubo un tironeo allí. Ella terminó cediendo porque se veía que si no los vecinos se iban a poner muy bravos, terminó otorgándoles 2 minutos a cada uno de los vecinos que estaban en la lista. Hubo un número muy importante de vecinos y organizaciones, 30 personas que hicieron uso de la palabra. Y bueno, ella dice, cuando termina de hablar el último, bueno, a ver los legisladores que quieran ir firmando el despacho, como si ya hubiese terminado todo, ya cumplimos, los escuchamos a ustedes, me paso por el fundillo de los pantalones o de la pollera, la opinión que ustedes puedan haber emitido, y firmemos lo que ya teníamos cocinado de antes, porque no le han cambiado este proyecto ni una sola coma desde la primera vez que se presentó, prácticamente. Absolutamente. Es así. Con mil anormalidades. Muy interesante la intervención allí del diputado Bodar, cuando dice, señora presidenta, conversemos un rato antes, yo tengo la esperanza que quizás a través del diálogo, lo dijo con una ironía fantástica, se puede escuchar ahí en el audio, quizás a través del diálogo alguien pueda tener otra perspectiva respecto de... Pero para ella ya estaba cerrado el expediente y listo, vamos para casa. El expediente funciona así, la comisión tiene 15 miembros, 8 de los cuales son del PRO, 7 son de los demás partidos. Al tener mayoría sobre la comisión, aunque los demás se opongan o manden a archivo los proyectos, están con mayoría y deciden el despacho en su sentido. Entonces, una bolsa de gatos, de alguna manera, que es, al ser un bloque mucho más conjunto y ordenado, el del PRO, las otras organizaciones, que debe haber de todo ahí, FPB, más, muchas cosas. No sé si habrá algunos radicales también. Sí, por supuesto, se unen. Claro que sí, es una fuerza importante. Es como que, viste, a ver, ahí hasta dentro de esos pequeños grupos de 7, por más que estén todos de acuerdo, los del PRO ya son de por una y son la mayoría, una cabeza. En la comisión son la mayoría. Pero no hay que descuidar el tema de la presión, porque es la presión la que permite, por ejemplo, que Maximiliano Ferrara, que es de Coalición Cívica unido con Lilita Carrió, que se pasa al PRO, él en la comisión dice, yo esto no lo voto, lo mando a archivo. ¿Cómo? No es el bloque que pasó al PRO ahora y, sin embargo, vota archivo. Es una cuestión de cabeza. Graciela Ocaña, que tiene 2 votos legislativos. Confianza pública es el bloque. Confianza pública y transparencia, que son las consignas que utilizó en su campaña anterior y sigue conservando, dijo, yo me paso al PRO. Sin embargo, quienes la entrevistaron o tuvieron oportunidad de hablar con ella, dijo, yo estoy de acuerdo con el shopping. ¿Y por qué no lo vota? Y porque no me gusta esto de los papeles que aparecen no legitimados en origen, por lo tanto, no lo vota. Entonces, a no quedar pegada. Entonces, viene un año electoral, son gente que hizo de la campaña transparencia y confianza pública, ¿cómo quedaría en caso de que los títulos de propiedad se demuestren que han sido fraudulentos? Es un papelón. Además, Ocaña es un bloque pequeño, no es un... Sí, bueno, no, pero un momento. Sí. Tiene 28 legisladores el PRO y con 3 votos más es la mitad más uno. O sea, la mitad es 30 porque los legisladores son 60. Con un voto más se lleva puesto caballito un shopping, mega shopping ahí en Avenida Avellaneda. Pende de un hilo. Sí, pende de un hilo y bueno, está difícil esta pelea. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué probabilidades le ves a esto? Porque esto va ahora con el despacho de mayoría a tratarse en recinto el jueves de la semana que viene, que es jueves 11, ¿cierto? Así es, el jueves de la semana que viene. Yo lo veo difícil, no, nunca se puede saber cuál va a ser el resultado final, pero me pareció interesante el análisis que hizo Ramal del Partido Obrero, que en el análisis él dice, esto hay que verlo de la siguiente manera, dice, en mi interpretación. Acá hay un negocio muy grande donde IRSA no mete plata en negocios que no puedan resultarle, y menos de esta magnitud. El negocio consistió en un pacto en dos tiempos. Un pacto primero, que era el de la adquisición de las tierras con este origen no legítimo, porque no está la ley del Congreso, etcétera, etcétera. Y una segunda parte del pacto, la primera se cumplió, las tierras las compró, aparece en la plancheta catastral como dueño, y la segunda parte del pacto, que es cómo rezonificar las tierras, que esa es la parte que todavía no se cumplió. Pero como en el pacto estuvo hecho y por algo hubo una transacción para cumplir ese pacto, hoy a rajatabla está buscando el partido que participó de ese acuerdo, que en este caso es el PRO, ver cómo lo lleva a la práctica de cualquier manera. Entonces está buscando cumplir el pacto. No, por eso es que no nos debe extrañar que aunque no tengan los votos, lo quieran llevar igual para recibir. Claro, porque podría darse como excusa, no como excusa, decirse, bueno, yo hice todo lo posible, claro, por cumplirte el pacto. Mirá, había muchas fuerzas en contra y no llegué, pero yo hice todo lo posible, así que no te debo nada ahora. Es una justificación, digamos. A mí me sorprendió escuchar en esas 3 horas 50 minutos un solo argumento prácticamente, medianamente, 2 o 3 argumentos medianamente sólidos a favor del shopping. Que fueron dichos por Karina Espaglia cuando hace una cierta argumentación allí después de que habían hablado todos los vecinos. Ella dice que hoy por hoy se puede construir tanto. Allí puede construir IRSA, ¿sí? Y con estas normas especiales que le darían, podría construir IRSA la mitad, con lo cual sería un beneficio para el barrio. Por eso yo le dije, gracias, Karina. Claro, bueno, gracias, Karina, pero hay un análisis que tiene hecho SOS Caballito, que ha explicitado el arquitecto Rodolfo Fernández, en donde ha ubicado en esas normas especiales que le dictan, que en realidad no hay prácticamente límite para los metros de construcción. O sea que lo que está diciendo allí la legisladora Karina Espaglia no es cierto. Y el otro argumento que le escuché a ella decir es que a cambio de darle esas normas especiales, IRSA iba a proveer a la ciudad de un jardín maternal y alguna otra cosita. Hubo ahí algún vecino que gritó migajas, ¿no? Porque realmente, ¿necesita esta ciudad con 85 mil millones de pesos de presupuesto anual que venga una empresa privada a hacernos un jardincito maternal que tiene unos metros cuadrados que son minúsculos y ridículos? Son 800 metros cuadrados, que es el 0,6% de toda la construcción. Claro, es una pavada, es una cosa que no sé nada, ponemos ahí 10 pibitos, claro, no ponemos más que eso. Es como un porcentaje que destinaría un McDonald's, por ejemplo, al pequeño espacio para los niños después de comer la galleta feliz. Una cosa así, o sea que realmente hay esa idea siempre que tiene cierto público del PRO de, ay, esto nos va a salir gratis, nos vamos a ahorrar, que el Estado se ahorre. Ahora, a la hora de ahorrar plata en publicidad, por ejemplo, no se ahorra nada en el Estado, ¿no? Pero cuando hay que ahorrar en las escuelas, en los jardines maternales, ahí sí se ahorra. Es como alguien dijo, nos están dando espejitos de colores como a los viejos indígenas o pueblos originarios. Claro. Bueno, es lo que en realidad pasa, que lo hemos hablado en estos programas, con el tema de las ONG. La existencia de la ONG, digamos, es una manera de terciarizar el trabajo, el labor de Estado por parte del gobierno de Capital Federal, tanto en educación como en un montón de otras tantas cosas. Se envía todo hacia un servicio que está desligado del Estado. Bueno, ¿qué más nos queda decir de esa reunión, Rodolfo? ¿Algo más? De esta reunión esto, lo importante que es la participación vecinal, porque yo creo que por el producto del repudio que recibieron en un encuentro de este tipo, hoy está en duda que se puedan conseguir los 31 votos. El 11 habría que ir masivamente. ¿A qué hora? ¿A qué hora se sabe ya? A partir de las 2 de la tarde funciona, seguramente lo van a tratar más tarde, no a esa hora, porque tratan todos los temas que quedan del año. Pero me parece eso, importante volver a la carga con estas cosas. Muy bien, ha sido, amigos, el informe de Rodolfo Dieringer sobre esa reunión en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con ese proyecto insistente de la rezonificación de 2,5 manzanas de IRSA aquí en Caballito para construir el mega shopping, el sueño de la ciudad feliz del PRO, de Mauricio y de IRSA. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Luz, cámara, acción. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Imagine no possession. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Con Fernando Daini de la Estación de los Deseos. El sábado pasado aquí en Caballito se llevó adelante una fiesta realmente importante. Van 13 años de la estación, ¿es así, Fernando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos bien? En realidad estuvimos de festejo, fue 13 años de la estación. Bueno, le llamamos a esta muestra y aniversario Quijotes por todo lo que implica, bueno, los Quijotes, sobre todo en la República Argentina y en Caballito en particular. ¿Qué, se están haciendo kirchneristas? No, estamos haciendo fuerza para que no nos destruyan, en realidad. Yo vi allí una estatua importante, una escultura, no sé bien cómo se llama, muy bonita. Sí, en realidad es una escultura que forma parte de una instalación que se llama Quijotes, que fue lo que le dio el nombre al concierto y a la muestra, ¿no? Del sábado a la noche. Muchos grupos, bueno, ¿te acordás de algunos nombres? Contra viento y marea le dimos cuerda en conjunto con un montón de artistas y de orquestas, bueno, el guitarrazo, las muestras de la estación, de Pasajeros del Aire, de El Aire Libre, de Abismo Danza, la Mega Big Band que ensaya acá en la estación con Bernardo Barak de invitado y Horacio López, la escuela de Horacio López, Escuela Clave, también participando, bueno, nosotros tocando ahí también con José Ríos, Alfredo Palacios, Horacio López, y tenemos un tren que nos está invadiendo de adentro. Mirá qué lindo. Acá hay trenes, ¿viste? Hay trenes afuera y hay trenes adentro mismo. y de rato entran los trenes. Es así, es como una situación virtual, digamos, virtual real. Bueno, y me estoy olvidando de algo. Bueno, la presentación de la del taller de fotografía de la estación, del taller de plástica sin barreras, y bueno, Tumbalatá, un taller de candombe que labura en el IMPA y que también conjuntamente hace un taller de candombe acá, y bueno, hizo su presentación. Aguanilé, que hizo un taller de candombe, una muestra del taller de candombe, ¿no? Y algunas cosas más que creo que no me acuerdo. Yo esperaba encontrarte con un machete a vos en las manos, pero veo que no. Sí, no, hace un rato estaba con un machete, pero cortando el pasto. Por los mosquitos. Está alto, sí. Ese grupo espectacular de 5 muchachos, 5 muchachas, con unos trajes típicos preciosos. Ah, mirá, me hiciste acordar, Pachacutec. Pachacutec hacen saya boliviana, con unos trajes muy coloridos, ¿sí? Sí, muy bonito. Y otra cosa que me hiciste acordar es un grupo que hace música y danza africana, que también que estuvieron para el cierre ya. Pachacutec es un grupo que hace lo que te comentaba, saya boliviana, y bueno, siempre vienen vestuariados. Vestuariado es una nueva palabra. Inventamos palabras que vamos encontrando en el camino. Bueno, pero no es ese... No encontramos otras que existen. ¿No es un espacio de incubación de proyectos, claro, de ideas? Es un espacio de incubación, todavía no de palabras, pero parece que ya está empezando. Ya empezaron con eso también. Empezando a hacer de palabras también. Y lo que hay que agregar es muy rica la pizza también, ¿eh? Muy rica la pizza, muy rica la pizza, y la gente, bueno, creo que como la mayoría de las veces, por los comentarios que tuvimos, la pasó bien. Con la lluvia torrencial que había, bueno, vino en forma numerosa también. La verdad que para nosotros fue una alegría. Vos sabés que terminamos en el comienzo de la semana, en realidad pasando ese sábado con otra alegría más, que fue el que viniera Emilio del Guercio, bajista de Almendra. Ajá. Emilio tiene un programa que se llama Como Hice, que sale por Canal Encuentro. Y ya habíamos, bueno, acordado que iba a hacer alguno de los programas acá. Y el otro día me llamó y me dice, bueno, Claudio, yo mañana podríamos hacer un programa. Claudio es Claudio Gavis, el guitarrista de Manal. Así que estuvimos dos héroes del rock and roll, del rock nacional, que para nosotros fue la verdad que un gusto y un orgullo, qué sé yo, que pasen la tarde acá haciendo el programa de Emilio. Y bueno, y aparte estuvo muy divertido porque no sabíamos que Claudio era un amante de las locomotoras, que terminó arriba de las locomotoras sacándose fotos con los conductores. Mirá, qué bárbaro. La verdad que estuvo bárbaro. Digo, como broche de oro de lo que fue la fiesta aniversario y muestra de los talleres de la estación, bueno, como hice, que era... Cada programa se refiere a un tema de una canción, ¿no? Bueno, y esto era Jugo de Tomate, de Manal. Qué bárbaro. Así que la verdad que estuvo bárbaro. Bueno, nosotros Politicón estuvo allí en la fiesta, y realmente, como siempre, Fernando, lo que tenemos para decirte es agradecerte que llenes a Caballito con esos espectáculos fantásticos, ¿sí? Un gusto haber estado allí. Claro, un gusto a ustedes y un gusto para todos la gente que escucha el programa, y los vamos a invitar a que nos acompañen el 11 en la legislatura, que seguramente la cuestión va a estar complicada por la cuestión del shopping que quieren hacer los muchachos de IRSA, que siempre nos tienen todos los años ocupados peleando, ya no contra los molinos de viento, sino contra las torres borrascosas. Allí vamos a estar el 11 en legislatura, llevando aunque sea un carterito pequeño para decir no al shopping, 100% parque. Yo creo que tenemos que llevar un papelito grande, envolver a todos, y tirarlos al río. Es un poco fuerte, ¿no?, el comentario. Sí, es fuerte. No todos. No, a todos no. Hay muchos legisladores que se han expresado claramente en contra de ese proyecto. Sí, sí, por eso. Vamos a tener un detector de borocotós. Tal cual, un detector de borocotó para no olvidarnos. Claro. Y después, bueno, si no, habrá que ir a la justicia a reclamar para que esa barrabasada no se haga allí, ¿sí? Sí, sí, si no va a seguir estando en nuestras manos el seguir peleando para que eso no exista. Fernando, muchas gracias por atender nuestro llamado, te queremos mandar un abrazo y la seguimos en cualquier momento, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, bueno, un abrazo y saludos a todos. Bueno, escuchamos ahí, amigos, a Fernando Daini contándonos lo que había sido la muestra en la Estación de los Deseos allí el sábado pasado. Una muestra preciosa, ¿no? También tuviste, ¿no? Nos tomamos ahí un poquito de vino. ¿Qué nos tomamos? Estuvo muy lindo, realmente la pizza deliciosa. Había unas cuantas goteras, me hizo acordar a la casa de mis abuelos, allí la Estación de los Deseos, cuando yo era pibe y llovía. Bueno, siempre había algunas goteras por esas casas grandes. Bueno, tengo, amigos, aquí en la mano un papel que dice Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires clausurado, con grandes letras. Esto se llevó adelante este jueves, hoy, a las 6 de la tarde, ahí en Avenida Avellaneda y Seguí, prácticamente... Al 1600. Vos tenés ahí un material, ¿no, sí, Camilo? Puntualmente los vecinos de Caballito exigen clausurar este depósito, que es ilegal porque está en una zona de residencia, instalado en el predio... Del Club Ferro, justamente, donde se pretende construir este shopping de IRSA, y acá estamos con el señor Rodolfo Dieringer, que nos va a explicar más o menos cómo, en qué consistió, digamos, esta movilización movida por parte de los vecinos. El predio, en realidad, perteneció en una época la mitad a Ferro, la otra mitad era del Estado Nacional, pero en el fondo todas eran tierras del Estado Nacional. Tierras fiscales. Exacto, que... por un avatar de la vida que todavía no se demostró ni nadie investigó, terminaron en manos del dueño más importante de shopping que hay en el país. El acto se hizo precisamente porque en ese predio, además de no tener clara la titularidad de su propiedad, hoy utilizan esas hectáreas para depósitos de containers que en algunos casos hacían cálculos por la cantidad que hay. Es una irregularidad grave porque la zona es residencial, es R2A2, eso es la zonificación, y en una zona residencial no se pueden poner containers que además no se sabe lo que contienen. Esto debiera haber sido clausurado por un organismo de control estatal, como es la Agencia de Control Gubernamental, en la cual se hicieron denuncias en el año 2011, en marzo de este año, y aún no se han ejecutado. El tema de las denuncias tiene que ver con que si se hace una denuncia habrá que investigar luego para poder levantar el acta la propiedad, pero la propiedad no se puede demostrar entonces claramente, por lo tanto tampoco lo clausuran. Hoy hubo un acto, ahí participaron... ¿Quiénes estuvieron? Hubo legisladores, tengo entendido, ¿no? El acto se hizo, que hubo alrededor de 100 personas, participaron en una zona inhóspita donde no hay ninguna vivienda porque es todo un terreno... cercado con un paredón. No hay seguridad, como dice el legislador Cristian Ritondo, ¿no? Qué terrible que no hay seguridad, que es ahí pegadito a la comisaría 13, ¿no? A unos metros de la comisaría 13. A unos metros de la comisaría 13. Está cerca del puente. En realidad vino... Claro, entre el puente y la comisaría 13. Claro, son esas dos cuadras y un puchito. Voy a contarles la anécdota del día. Vino un policía oficial a decir, bueno, muchachos, como veo esta concurrencia, quiero saber de qué se trata. Y... una de las cuestiones fue el tema de la inseguridad, del tema de los riesgos. Mire, el riesgo fundamental lo corren ustedes, porque si acá se construye el shopping llega hasta donde hoy está la comisaría, por lo tanto los echarían del lugar donde están. ¿Desalojan a la comisaría? Claro, porque llega hasta Olegario Andrade, el predio. No, pero el predio me parece que la comisaría es terreno... ¿Qué? ¿También no, están prestados en ese lugar porque no son tierras fiscales? ¿Ese también está con... ¿Eso es de IRSA? Claro, hasta Olegario Andrade, dice el mapa. O sea que está incluida toda la parte de estacionamiento. No, no te puedo creer. Nos quedamos sí, sin la comisaría. La seguridad, ¿crees? Seguro, si viene IRSA. Entonces le dije, mire, esto, el riesgo central es para usted. Y el hombre dice, no, nosotros no sabíamos eso, pero en algún lugar nos van a dar seguramente. Si ah, eso mira, dentro del shopping, un local. ¿No? Lo que es grave para nosotros no sería eso. chau, ¿qué es lo grave? Entonces, si te quedás sin comisaría, digo, lo grave es todo lo que vamos a tener que trabajar si acá llega a venir un shopping. Porque usted imagínese los robos que va a haber, los trapitos que van a querer hacer multa y después a nosotros no nos da bolita. Ese policía es de ese caballito, dejate en broma. Igual el típico mal que plantea es el mal del abasto, el famoso mal del abasto, donde es un gran predio en el cual alrededor hay un nivel de indigencia y pobreza terrible que se concentra en el espacio. O sea, te das cuenta de que si a los vecinos de Caballito tanto le interesa el espacio libre de gente con complicaciones porque quieren un mundo brillante y bello, si se plantean situaciones similares, supongo que... Vos planteas esto en esos términos, yo creo que vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. El mundo oscuro del que vos hablás queda medianeras, o mejor dicho, por la muralla fuera del shopping. Obvio que queda fuera. Se entra con el vehículo, que es una burbuja, dentro del shopping. ¿Otra ¿sí? burbuja? Luego se camina por adentro de la burbuja, luego se mete uno en el vehículo y sale en burbuja otra vez hacia alguna otra burbuja donde viva. O sea que el mundo exterior queda en la periferia del shopping y no hay problema. Ahí adentro es el paraíso, es la alegría, es la felicidad. Bueno, escúchame una cosa, que nos tenemos que estar yendo ya. ¿Cómo es esto? ¿Quién estaba? ¿Había gente de Encuentro por la Defensa del Espacio Público? ¿Cómo fue la Exacto, cosa? lo organizaron ellos centralmente y estuvimos una cantidad de organizaciones del barrio apoyando porque entendemos que esto es un tema que nos perjudica a todos sin distinción de grupos sociales. Y estuvieron presentes varios legisladores respaldando la iniciativa, como Fernando Muñoz, como Bodart, Ramal, Vergel y algún otro que me puedo olvidar, pero de mínima hubo cuatro que hablaron, intervinieron públicamente, sumándose a esta iniciativa de los vecinos. Bueno, parece que cada vez se van juntando más voluntades en contra de ese adefesio en el corazón de Caballito, ¿no? Sí. Amigos, nos tenemos que estar yendo. Nos vamos a encontrar nuevamente el jueves próximo, sí, a la noche, para seguir con nuestro Politicón. Un Politicón conducido hoy por Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, Camilo Dapena y quien les habla, Abel Ali. En la operación nos acompañó hoy, muchas gracias, Diego Domínguez. Y será hasta la próxima, amigos. Chau. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.